capricho que tengo en el corazón. Voy a correr un jalao con tremendo vacilón. Con llanto de tenme una cuchara, una botella y un cajón. Pa' formar un parrandón y así matar el capricho que tengo en el corazón. ¡Borrachón! Si soy borrachón, la plata que yo amo la saco de mi sudor. Y si pico algunas veces, eso lo hago por sport. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. Se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo. ¡Ea! Lléneme la botella, pero llénemela de ron, y vamos a formar un tremendo parrandón, nene. La juma de ayer ya se me pasó, esta es otra juma que hoy traigo yo. Lléneme la botella, pero llénela de un Ramón, y dejen que digan que yo soy un borrachón, sí, sí. La juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma que hoy traigo yo. ¡Gracias!